Qué gusto saludarles una vez más. Estamos reunidos aquí para nuestra clase de gramática para el estudio bíblico. Esta es ya la número 13 de nuestra serie. En realidad sería la 14 porque la primera no la grabamos, simplemente fue la introducción al curso y eso sucedió ya hace el año pasado. Estamos estudiando con base al libro que se llama Gramática Castellana adaptada para el estudio bíblico del doctor Jorge Cortos, editorial CLIE. Y ya hemos estudiado diferentes aspectos de la gramática. En la clase de hoy vamos a hacer, como siempre, un repaso breve de las cosas esenciales. Vamos a hablar un poco de lo que discutimos en la clase anterior y después vamos a entrar de lleno. Hoy nos vamos a concentrar en la construcción del enunciado y de los tipos de construcciones que hay. Específicamente vamos a ver las figuras, las construcciones, la sintaxis figurada, y vamos a hablar de qué se trata eso, y también al final vamos a hablar un poco de lo que es la perífrasis verbal y vamos a hacer ejercicios. Sé que son muchos conceptos nuevos para muchos de ustedes, pero si ustedes son pacientes y perseverantes, van a poder recordarlos e integrarlos gradualmente a su acervo de conocimiento. Bueno, comencemos entonces compartiendo con ustedes nuestra pantalla para poder ver juntos lo mismo y hacer nuestro repaso de introducción. Hemos dicho qué es la gramática. Entonces, permítanme, voy a reacomodar aquí nuestra pantalla, como suelo hacer. Ok. Entonces, hemos estado ya hablando de la gramática. Y en cuanto a eso, hemos dicho, pues que es la ciencia que estudia y regula el uso correcto de las palabras. Y este es el tema clave. Con base a ello, hemos dicho que hay nueve tipos de palabras. Y son estas que están aquí listadas. Ya también hemos aclarado que morfológicamente las primeras cinco que están en el cuadro rojo son las que llamamos palabras variables, porque sí pueden cambiar dependiendo la persona o el número. Pero también hemos dicho que hay otras palabras que nunca cambian, por eso las llamamos invariables. No importa dónde aparezcan, siempre van a ser las mismas. Esas son las nueve palabras. También dijimos que la gramática concibe muchas áreas de estudio. Es un pastel muy grande que podemos partir en rebanadas. Y la rebanada en la que estamos ahorita paladeando es la de la sintaxis, que se ocupa de la función, como podemos ver allí, de la función. Entonces, hablando de la sintaxis, estamos hablando de la función de las palabras, es decir, cómo se relacionan las palabras dentro del enunciado o de la oración gramatical. Entonces, como pueden ustedes ver, allí está precisamente ese concepto, la oración gramatical, o también como lo llamamos, el enunciado. Y ya hablamos en su debido tiempo que se puede hablar, o más bien con base al libro del doctor Cotos, él aborda el tema del enunciado en cuanto a los tipos, sus elementos y sus clases. En cuanto a los tipos, ya vimos que pueden ser oraciones unimembres, oraciones bimembres. Esto es decir, de un solo miembro sin verbo, o bimembres que tienen dos miembros, que son el sujeto y el predicado, o sea, por eso hay un verbo. Esos son precisamente los elementos de la oración gramatical. Ya dijimos, número uno, sujeto, número dos, predicado. Y en cuanto al sujeto, vimos las clases que hay, vimos sus elementos del sujeto, que son los modificadores y su núcleo, y analizamos cada uno de esos. En cuanto al núcleo, vimos todo eso, y luego en cuanto a los modificadores, también sus características. Después, vimos en lo que respecta al segundo elemento de la oración bimembre, que es el predicado. También vimos los tipos o clases de predicados que hay, vimos tanto su núcleo como sus modificadores directos, y también consideramos los tipos de las clases de oraciones o enunciados que hay. Y dijimos que las hay simples y las hay compuestas. En cuanto al estudio de las simples, consideramos pues una gran cantidad de información que fue el tema de la clase anterior. Y después vimos además las complejas. Bueno, las oraciones simples dijimos que según la naturaleza del verbo, el modo del verbo, según, permítanme aquí que ya se me bloqueó según la voz del verbo, luego vimos según el sujeto, y así quedaba todo el contenido de la simple. Luego vimos que las hay además compuestas, y en cuanto a las compuestas, pues también dijimos que las hay coordinadas y subordinadas. Y entre las coordinadas las hay conjuntivas y yuxtapuestas. Y luego tenemos las oraciones subordinadas. En cuanto a las oraciones subordinadas, dijimos que las hay sustantivas, adjetivas y adverbiales. De hecho, eso es lo que vamos a ver a continuación, que las hay coordinadas conjuntivas, pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, causales, consecutivas. Todo eso fue parte del estudio de la clase anterior. Si ustedes no la vieron, está grabada y ustedes la pueden recuperar más adelante. Esas son en cuanto a las coordinadas conjuntivas, es decir, oraciones que son de la misma fuerza y que están conectadas por una conjunción, por eso se llaman coordinadas. Coordinadas significa que tienen la misma fuerza, y conjuntivas, que están unidas por una conjunción. Entonces, esas son las oraciones compuestas. Luego dijimos que también hay oraciones yuxtapuestas, es decir, una oración que es igual a la otra, pero no tiene conjunción. Lo que tiene en lugar de una conjunción es que tiene una coma, o que tiene un punto y coma, o que tiene dos puntos. Por eso son yuxtapuestas, porque carecen de conjunción, pero son iguales en potencia. Ok. Y luego dijimos que hay oraciones subordinadas. Y las oraciones subordinadas significa que no tienen la misma fuerza. Es decir, que dependen de la oración principal y las otras son subordinadas, porque no se entenderían sin la existencia de la principal, a diferencia de las coordinadas, que si tú tienes una idea y luego tienes un conector y tienes otra idea con sujeto y predicado, si eliminas la primera, esta todavía se puede entender con claridad. En cambio, si tú, a diferencia de esto, tienes una idea y luego tienes otra idea que depende de la primera, y si tú eliminas la primera con sujeto y predicado, esta pierde sentido, quiere decir que es subordinada. ¿Está claro esto? Quiero hacer esa aclaración porque uno de nuestros estudiantes o de nuestros seguidores en mi canal de YouTube esta semana me escribió, que es el pastor Fernando, que está en Ecuador. Ya he hablado con él en el pasado y está teniendo la atención de mirar los videos, y me dijo que no entendía bien por qué algunas palabras, algunas oraciones no eran subordinadas cuando él pensaba que eran subordinadas, y estoy aclarando por qué. La diferencia es que si tú tienes una oración aquí y tienes otra oración acá y están unidas por una conjunción, por ejemplo, la conjunción ¿por qué? Vamos a decir esto, ¿por qué? Entonces, si tienes la idea número uno y tienes la idea número dos, aunque pudiera verse que esta tiene una subordinación causal a la primera, si este enunciado u oración se puede entender de manera independiente, aunque este no existiera, entonces, estrictamente hablando, no es una oración subordinada, es una oración coordinada a través de una relación causal. Por eso es una oración coordinada conjuntiva de tipo causal. En cambio, si lo que tuviéramos sería una oración gramatical número uno, y después tenemos una causa, y la oración gramatical número dos no se entiende sin la aparición de esta, entonces no es coordinada, es subordinada. ¿Me doy a entender? Yo sé que estos son ejemplos demasiado rápidos, pero solo quiero dejar las cosas bien claras porque fue una clase muy larga la anterior, con mucha información, y no hubo tiempo para hacer preguntas, pero me hicieron esa pregunta en mi canal de YouTube y estoy respondiéndola para beneficio de todos los alumnos que nos siguen. ¿Quedó claro esto a los que me están viendo ahorita? Si quedó claro, den manita arriba, ¿sí? Muy bien, gracias. Ok, estamos en el repaso todavía. Entonces, ya dije que las oraciones subordinadas pueden ser de tres tipos. sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Ok? Entonces, es muy importante dejar claro eso. Ahora, voy a explicar un poco más acerca de esto porque esta parte de las oraciones subordinadas no hubo tiempo para explicarla en la clase anterior. Y voy a terminar mi repaso explicando eso. Ustedes y yo ya hemos dedicado suficiente tiempo en el pasado y hemos repasado en casi cada clase, en cada video, lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo y lo que es un adverbio. Ahora le voy a pedir su participación a algunos de ustedes. ¿Qué es un sustantivo, Israel, según tú recuerdas? ¿Qué es un sustantivo? Habilita tu micrófono y contéstanos. Sustantivo. No puedo ver en mis notas. Sí, este... si Fernando tiene la información a la mano, ¿qué es un sustantivo para el que quiera de ustedes y lo tenga fresco en la memoria? ¿Alguien se anima o diga la palabra que sepa? A ver, Israel. Un sustantivo es un nombre. Gracias, Fernando. Así de simple. Okay. El sustantivo okay. es el nombre de lo que sea. ¿Y qué es okay. el adjetivo? A ver, ¿quién quiere opinar? Levante la mano o tome la palabra directamente. ¿El adjetivo qué es? Es el que modifica el nombre. Muchas gracias. Es una palabra que agrega información al nombre. Lo modifica okay. directamente. Gracias, Francisco. ¿Y qué es un adverbio? Este es más difícil para algunos, pero no tan... El que modifica el verbo. Claro, ahí su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Modifica el verbo, pero también modifica ¿qué más? Adjetivos. Adjetivos y así mismo otros adverbios, ¿verdad? Adverbios. ¿Estamos claros? Ok, pues voy a dar un ejemplo. Pueden poner en silencio sus micrófonos ahora. Gracias por el repaso. Ahora, el sustantivo. Esta palabra a su vez es un sustantivo. El sustantivo es un sustantivo, ¿ok? Entonces, vamos a dar un ejemplo de un sustantivo, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a poner hombre. Hombre. ¿Está claro? Entonces, yo puedo decir aquí, el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pongo aquí, el hombre estudia. Ya tengo un enunciado, una oración gramatical. Tenemos el sujeto y el predicado. ¿Está claro, verdad? Esto es muy sencillo. Ahora, si en lugar de decir el hombre estudia, yo pongo el hombre que trabaja arduamente, además, estudia. Ahora ya tengo dos verbos en esta oración gramatical. Observen esto. Tengo el verbo estudia, aquí está el predicado, y todo lo demás es el sujeto. ¿Observan eso? El sujeto de toda esta oración es todas esas palabras que acabo de dejar del lado izquierdo. Específicamente el núcleo del sujeto es el hombre, porque podría decir simplemente el hombre estudia y se entiende la oración. ¿Captan eso? Entonces, aunque haya dos verbos, ¿verdad? No importa. Todo eso que está aquí, incluyendo ese otro verbo, eso es simplemente información, agrega información al hombre. Nos describe el hombre. ¿Qué tipo de hombre es? Es un hombre que trabaja arduamente. Ahora analicemos. Ya hemos dicho que el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si el núcleo del sujeto es un sustantivo, ¿cómo llamamos a lo que modifica el sustantivo? Adjetivo. Pero aquí no tenemos el adjetivo que hubiéramos querido encontrar sería el hombre trabajador. Este es el adjetivo. ¿Entienden? Pero yo sustituyo el adjetivo y en lugar de tener una sola palabra que es un adjetivo, sustituyo el adjetivo por toda una oración. Y la oración con que sustituyo el adjetivo trabajador es que trabaja arduamente. ¿Captan eso? Yo sustituí todo un adjetivo por un enunciado completo que tiene verbo y tiene un adverbio, de modo que a su vez modifica este verbo. ¿Pero cuál es el sujeto? No hay un sujeto claro. Lo único que hay es una palabra que nos conecta al sustantivo hombre. Este hombre es a su vez el sujeto del verbo estudia y del verbo trabaja. Pero al encontrar yo que en lugar de tener otro sustantivo para este segundo enunciado, tengo un conector que es la palabra que. Y a través de esa palabra que, yo me doy cuenta que todo este enunciado que acabo de identificar, esta palabrita y la ausencia de sujeto para esta segunda oración me indica que es una oración subordinada de tipo adjetivo, porque funciona como adjetivo para este. ¿Ya entendieron? ¿Sí? Todo esto es un adjetivo que simplemente modifica hombre. Y yo lo sé por qué. Porque si yo lo quito, sigue teniendo sentido la oración principal. ¿Observan? Pero si hago lo contrario, si yo nada más tengo que trabaja arduamente y lo que quito es lo demás, si yo quito esta otra parte, entonces, que trabaja arduamente no hace sentido. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, esta es una oración subordinada, porque si la independizo de la oración principal, no hace sentido, no suena bien. En cambio, la otra que borré antes es la oración principal, porque sí suena bien si borro esta. Preguntas. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro para ti, Fernando? ¿Sí? Muy bien. ¿Para usted, Francisco, quedó claro? Gracias. Y allá teníamos Israel. ¿Quedó claro para ti, Israel? Excelente. Ahora, volvamos a usar el ejemplo que dije. El hombre que trabaja arduamente estudia también. Bueno, ya la cambié poquito. Antes decía, además estudia, pero para el caso es lo mismo. Ahora observen esto. Una vez más, aquí tengo el sujeto y aquí el predicado. ¿Está claro? Ahora, imagínense que ustedes ya acaban de comprender que en este enunciado, esta porción es una oración subordinada de tipo adjetivo. Pero ahora voy a hacer un cambio. Ahora, lo que voy a eliminar ya no es la parte adjetivada, sino que borro hombre. Y ahora solamente dice así. Ahora dice, el que trabaja arduamente estudia también. ¿Observaron eso? Entonces, lo que antes era un adjetivo, que es que trabaja arduamente, ahora ya no es adjetivo, porque para ser adjetivo tiene que modificar un sustantivo. Pero resulta que ya desapareció el sustantivo que modificaba. ¿Captaron eso? Como desapareció el sustantivo, ahora inmediatamente esta segunda parte, esta parte cobró ahora sentido de sustantivo, porque siempre la gramática nos dicta que el sujeto de una oración siempre va a ser un sustantivo o un elemento sustantivado. Y en este caso, toda esta oración subordinada ha cobrado la función sustantiva, porque ahora ese es el sujeto de esta oración. Por lo tanto, ahora, al eliminar la palabra hombre, yo convertí esta parte en una oración subordinada, pero ya no adjetiva, sino sustantiva. Es una oración subordinada sustantiva. ¿Me doy a entender? Ok. Ahora, vamos a un tercer ejemplo. Voy a borrar todo esto. Ok. Voy a poner. El hombre trabajador dijo que hoy no vendrá a clases. Entonces tenemos este enunciado. El hombre trabajador dijo que hoy no vendrá a clases. A clases. Tenemos el hombre, es el sujeto, y luego todo lo demás, trabajador dijo que hoy no vendrá a clases, es el predicado. ¿Está claro? Pero resulta que acá tenemos otro verbo. Vendrá. Tenemos el hombre trabajador. Ah, perdón, me equivoqué. Aquí va. Trabajador es un adjetivo que modifica hombre. Ok. Entonces, tenemos en primer lugar el verbo dijo y luego tenemos el verbo vendrá. Dos verbos. Entonces, aquí tenemos sujeto y aquí tenemos predicado. Ahora voy a analizar el predicado. Este es el núcleo del predicado porque es el verbo dijo, es el verbo principal. Y luego tengo que hoy no vendrá a clases. Entonces, este componente a su vez es una oración completa porque tiene verbo. ¿Está claro? Al tener verbo es una oración. Entonces, ¿pero qué es? No entiendo. Bueno, me pregunto, ¿qué dijo? El hombre trabajador dijo, ¿qué dijo? Entonces la pregunta, ¿qué dijo? Es la pregunta que nos revela el objeto directo o complemento directo, como lo quieras llamar. Y el complemento directo es toda esta oración. ¿Está claro? Entonces, toda esta oración, que hoy no vendrá a clases, es una oración que funciona como objeto directo. ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿Sí? Ok, ahora ahí les va. Eso es importante. No se me vayan a confundir. Presten todos atención. Mirando la pantalla. Observen. La gramática nos dicta que el sujeto, el objeto directo o complemento directo y el objeto indirecto y a veces, no siempre, pero a veces, incluso los complementos circunstanciales, todos estos la gramática nos dice que van a ser siempre sustantivos. ¿Entienden? Sustantivos. Por lo tanto, esta es una oración subordinada, sustantiva, en función de objeto directo. Porque el objeto directo tiene que ser un sustantivo, pero aquí no tengo un sustantivo, tengo una oración completa. Entonces, una oración subordinada, sustantiva, objetiva. En cambio, en el ejemplo anterior, era una oración subordinada, sustantiva, subjetiva, porque funcionaba como sujeto. Pero esta es objetiva y es un de tipo objetivo, objeto directo. Podría ser como tipo de objeto indirecto si además dijera el hombre trabajador dijo que hoy no vendrá a clases a los que oyeron. Entonces, aquí no dice a ellos. Si hubiera dicho a ellos, este sería el objeto indirecto, porque responde a la pregunta a quién o para quién lo dijo. Pero no hay un pronombre. En lugar de tener un pronombre, hay otra oración gramatical, porque tiene el verbo oyeron. En este caso sería una oración que en lugar de tener un sustantivo como objeto indirecto, tiene otra oración subordinada. En este otro ejemplo, entonces, diríamos que tenemos una oración subordinada de tipo sustantivo en función de objeto o complemento indirecto. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces les explico cómo puedo saber que una oración es subordinada y no es una oración coordinada. ¿Cómo sé la diferencia, Luis? Por una cosa muy sencilla que aquel ojo observador ya la detectó. Y este es el secreto, que las oraciones subordinadas siempre van a tener un conector que o a qué o el cual, ¿me doy a entender? Mientras que las oraciones coordinadas no tienen qué, tienen una oración completa con sujeto y predicado. Pero las subordinadas no tienen sujeto, tienen un conector qué o al cual. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. ¿Siempre el conector es qué o puede ser otra conjunción? Casi siempre va a ser qué o algo que se parece a qué, como ya dije, como okay. Por ejemplo, el cual. ¿A qué? O la cual. Okay. Pero eso es parecida a la cuestión. ¿Sí está claro? ¿Sí? Si ustedes van al libro, ahora me voy a ir al libro, permítanme, a las notas del libro. Uh-huh. Vamos a ver. Vamos al libro. Necesito salirme. Entonces, en nuestro libro, en la lectura, si ustedes observan, ya vimos en la vamos a poner esto por acá. Entonces, quiero que ustedes observen cómo el doctor Cotos en su página, vamos a, en la página, si tienen el libro por ahí, y 106, ajá, en las páginas 106. Ok, vámonos para allá. Aquí está, ok, observen. En la página 106 dice, oraciones compuestas subordinadas. Observen esto. Entonces, oraciones compuestas subordinadas. Dice que las hay de tipo sustantivo, adjetivo y adverbial. ¿Ok? Observen los ejemplos que él nos da en las sustantivas. O sea que funcionan como un sustantivo. Y luego dice, hay algunos ejemplos. Dice. Ah, es que me está estorbando esto. Déjenme lo muevo para allá. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo de estas. Dice, el hombre no retrocede ante el peligro. El que es hombre, y puedes ver eso, Israel, ¿qué? Ahí en la página 107. Ahora, ustedes observan, quiero que me atiendas. ¿Ves otra vez? ¿Qué? Ok, ahora les dije, los sustantivos pueden funcionar como el sujeto de la oración, como el complemento directo de la oración, como el complemento indirecto. Esas palabras siempre van a ser un sustantivo, por lo tanto, si en lugar de tener un sustantivo incluyendo el complemento circunstancial, tienes una oración, estás subordinando la oración. También las adjetivas, les dije, si está sustituyendo un adjetivo, el esposo, que es bueno, ahí está la palabra que, modifica un sustantivo, por lo tanto es adjetivo. Y luego vamos a ver las adverbiales, que tenemos de muchos tipos. Estas son las más complicadas probablemente. Las adverbiales son las que modifican un verbo, un adjetivo o un adverbio. Ellos viven allí, allí. Ellos viven, y si yo quito allí y digo, ellos viven donde hoy es una avenida, aquí la conexión es donde, porque es un adverbio de tiempo. Es una oración subordinada adverbial de tiempo. ¿Está claro? Ahí está, mira, de tiempo. Pero hay más que tiempo. Hay de modo, hay de lugar. Aquí están de lugar, por ejemplo, el ejemplo, la dejé. ¿Dónde? Ella me indicó. Si tú puedes sustituir todo esto por un solo adverbio de una sola palabra, por ejemplo, ¿qué puedes sustituir? Pues puedo sustituir con el adverbio allí. La dejé allí. Sustituyes allí por toda una oración gramatical con un conector, y en este caso es un conector de lugar. Este es un adverbio de lugar, conectivo de lugar, donde ella me indicó. ¿Y dónde es donde ella te indicó? Allí. ¿Sí está claro, Israel? También las hay de modo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el conector va a ser de modo. Hay oraciones adverbiales comparativas. En fin, ya no quiero yo también complicarles más ese escenario, pero al menos que entiendan de lo que se está hablando. Y espero que haya sido así. Ok, todo lo que he dicho hasta este punto, aunque es muy entretenido, es un repaso de lo último que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a entrar de lleno a un nuevo objetivo. ¿Está claro? Y eso está en la página 118. Quiero que observen ahora un nuevo elemento y me voy a servir de mi PowerPoint para que lo veamos de una manera más rápida y luego vemos los detalles. Entonces, los voy a llevar a la otra ventana. Vámonos para acá. Entonces, ya dijimos que la gramática es la ciencia que estudia y regula el correcto uso de las palabras. Esto es simplemente repaso. Y también vimos los 9 tipos de palabras. Ya hablamos de eso una y otra vez. Estamos dentro de la sintaxis que habla de la función. Ya vimos, esto es solamente un repaso de lo que es la sintaxis, que dentro de la sintaxis hay diferentes tipos de oraciones. Las hay unimembres, es decir, con un miembro, y esto es sin verbo. Y las hay bimembres, o sea, con 2 miembros, que son el sujeto y el predicado, donde el núcleo del predicado es un verbo, o sea, con verbo. Por eso son bimembres. ¿Está claro hasta aquí? Esto es solamente repaso. Muy bien, ahora observen lo siguiente. La sintaxis, con base en el orden de sus componentes, es decir, el sujeto y predicado, puede tener 2 tipos de arreglos. Puede ser sintaxis regular o puede ser irregular o figurada, que es lo mismo. La sintaxis regular en el idioma español siempre sigue el orden de sujeto y predicado. Ya sabemos que el predicado está formado de un verbo y sus complementos, ya sea complemento directo, indirecto o circunstancial. Pero todo esto se podría resumir simplemente en sujeto y predicado. Cuando este orden que acabo de ilustrar o describir es el orden típico, es el orden regular de la oración gramatical en español, cuando ese orden se rompe, cuando se cambia el orden, cuando pones primero el verbo y luego el sujeto y luego el complemento, o cuando pones primero el complemento y luego el sujeto y luego el verbo, cuando pones el objeto de indirecto primero y luego el verbo, luego el objeto directo y luego el sujeto. ¿Se puede hacer eso? Se puede. Se puede hacer por motivos estéticos, para variar el lenguaje. Se puede hacer por motivos enfáticos, para recalcar un componente en primer lugar. Entonces, cuando se altera el orden regular, o sea, ahora tenemos una sintaxis irregular. ¿Está claro esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos diciendo que la sintaxis regular siempre va a tener sujeto y predicado. El sujeto regular siempre más o menos sigue esta lógica. Primero aparece el artículo, después el sustantivo y tercero el adjetivo. Eso es en cuanto al sujeto. O sea, yo digo, el hombre sabio. ¿Está claro? Ese es un ordenamiento regular o típico de un sujeto. Ahorita estamos en el sujeto. Está claro todo hasta aquí, ¿verdad? Pero si yo altero esto, si yo digo, por ejemplo, el sabio hombre, el sabio, hombre, se siente que hubo una alteración al sentido regular, ¿sí o no? Todavía se entiende, pero se salió de lo regular. Y esto, al oír a alguien que yo digo, el sabio hombre, de inmediato siente que hay una recarga en énfasis en el adjetivo por encima del sustantivo, para propósitos míos del que habla. Entonces, al alterar el sentido regular de la sintaxis, el ordenamiento regular, la construcción, esa es la forma correcta de decirlo, al alterar la construcción de forma regular a una forma irregular, entonces yo hago cierto énfasis para mi conveniencia. Puede ser por motivos estéticos de literatura, poéticos, o por propósitos sintácticos o más bien semánticos. Es decir, porque quiero darle más carga al significado de algo. ¿Está claro hasta aquí? En cuanto al sujeto, eso es en cuanto al sujeto, pero dijimos que la oración gramatical tiene sujeto y tiene también predicado. Entonces, en cuanto al predicado, ya dijimos, normalmente el orden va a ser primero, número uno, el verbo. Después va a aparecer el objeto o complemento directo. Número tres, el complemento indirecto. Y número cuatro, el circunstancial. Es decir, si yo ya dije, por ejemplo, en el ejemplo anterior, yo dije, el hombre sabio como sujeto. El hombre sabio. Ese fue mi sujeto. Ahora el predicado acá abajo. Vamos a poner compra rosas para su esposa. Para su esposa en la tienda. Observen. Compra es un verbo. Rosas es lo que compra, por lo tanto es el complemento directo. ¿A quién se las compra? Entonces, a su esposa es el complemento indirecto. ¿Y dónde las compra? Es un circunstancial de lugar. Entonces, es en la tienda. Este sería el ordenamiento, ese sería la construcción regular de un enunciado en español. El hombre sabio compra rosas para su esposa en la tienda. ¿Se dan cuenta? Suena natural, ¿o no? Suena natural. Pero cuando yo altero ese orden, ya suena irregular. Y lo hacemos todo el tiempo para propósitos nuestros. Si yo dijera, por ejemplo, el hombre sabio en la tienda de abarrotes. O sea, como diciendo, ¿cómo? ¿Ahí venden flores? Sí, en la tienda de abarrotes él compra las rosas para su esposa. Ya alteré la construcción regular. O si yo dijera, el hombre sabio rosas compra. Otra vez, ya alteré la construcción regular. Si yo dijera, el hombre sabio para su esposa compra rosas en la tienda. Otra vez, para enfatizar este punto, altero la construcción regular. ¿Me doy a entender? Entonces, de esta forma podemos comprender nosotros que la sintaxis puede ser ya sea regular o irregular, si sigue el ordenamiento o la construcción típica o no. Ok, ¿hasta aquí estamos entendidos? Bueno, Jorge Cotos en su libro dice eso en la página 118. Ahora vamos a verlo aquí en el libro. Acompáñenme. Muy bien. Entonces, aquí dice él, sintaxis regular. Observen, estamos aquí en la página 118. Dice, sintaxis regular y sintaxis figurada. Sintaxis regular aquí. En este párrafo dice, la sintaxis regular es expresar primero el sujeto, luego el verbo, después los complementos directo, indirecto y circunstancial. ¿Está claro? Y después, la irregular o como él la llama, la figurada, sintaxis figurada. ¿Qué es la sintaxis figurada? Es, observen aquí, es alterar, cambiar o alterar los elementos de la oración para lograr belleza, atención, complacencia, atracción, etc. ¿Está claro? Entonces, el ejemplo que él nos brinda es el siguiente. Sintaxis regular. El predicador, sujeto. Lee el verbo. Complemento directo a la Biblia. Para los oyentes, complemento indirecto. Complemento circunstancial en el estudio. El predicador lee la Biblia para los creyentes en el estadio. Ese es una sintaxis regular, un ejemplo. Ahora veamos ejemplos de una irregular. Entonces dice, en el estadio lee el predicador la Biblia a los oyentes. ¿Se dan cuenta? Cambió el orden anterior. Otro ejemplo. Lee la Biblia, el predicador, en el estadio, para los oyentes. Para los oyentes, en el estadio, la Biblia, lee el predicador. Yo elevé mi oración en el silencio de la noche. Sujeto, verbo, objeto directo, complemento circunstancial. Ahora veamos cómo la altera. En el silencio de la noche, complemento circunstancial, mi oración, complemento directo, elevé, verbo, yo, sujeto. Esta es figurada y la anterior es regular. ¿Ok? ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿Está claro, Francisco, para usted? ¿Sí? Muy bien. ¿Para ti, Fernando, está claro? Muy bien. ¿Quién más tenemos por ahí? A ver. Saúl Israel, ¿está claro para ustedes? ¿Sí? Excelente. Ahora vamos a terminar este punto conociendo las figuras de construcción más típicas. Acuérdense que dijimos, estamos aquí nosotros viendo los tipos de construcciones. Las oraciones gramaticales pueden ser construidas de manera regular y de manera irregular, o también de manera figurada. Ahora, cuando rompemos el orden regular de la construcción, entonces usamos figuras. Vuelvo a mis notas. Vuelvo a mis notas para verlo más rápido y luego vamos a ver los ejemplos. Bueno, vamos a verlo aquí, ya que estamos aquí, miren. Entonces, son 5 tipos de figuras de construcción. Estamos en construcción irregular. ¿Está claro? No nos hemos salido de ahí. Entonces, los 5 tipos de figuras de construcción son la hipérbaton, digan hipérbaton. Hipérbaton. Muy bien. Segundo, elipsis. Elipsis. Tercero, tenemos el pleonasmo. Pleonasmo, diga pleonasmo. Cuarto, silepsis. Diga silepsis. Y por último, tenemos la enaleje. Diga, enaleje. Enaleje. Muy bien. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. ¿Está claro? Vamos al primero. Vamos a entender qué es el hipérbaton. El hipérbaton, en una palabra entendible, o sea, dice, ¿y para qué le ponen esos nombres, Luis? No sé, pregúntenle a Miguel de Cervantes o a otro de esos, ¿verdad? Si pueden, pero yo no inventé el español, yo nada más lo estudio. Entonces, ¿por qué no simplemente dicen inversión cuando los elementos de la oración son invertidos, cuando ponen primero el circunstancial en lugar del sujeto, el objeto directo, ¿por qué simplemente no dicen, invirtieron el orden de los regular de los elementos? Bueno, a eso se le llama técnicamente hipérbaton. ¿Cómo se le llama? Hipérbaton. Muy bien, tienen silenciados sus micrófonos, pero yo estoy viendo sus labios que sí lo están repitiendo. Ok, ese es el hipérbaton. Ahora, elipsis. La elipsis, sinónimo de elipsis, es omisión. ¿Por qué no dicen simplemente omisión? No sé por qué no lo dijeron así. Eso sería tan fácil de recordar. Bueno, pues si usted oye la palabra elipsis, está diciendo que omiten algo. Y lo omiten para darle fuerza o para belleza. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos que nos da de las elipsis aquí en su libro. Ok. Miren cómo dice aquí. Buenos días. ¿Dónde está el verbo? No hay verbo. Esto, de manera estricta, sería algo como esto. Yo digo, Buenos días. Este es el objeto directo o complemento directo. Y este es el sujeto y este es el verbo. Esto está omitido, por lo tanto, es una elipsis. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque se omitió esa parte. Esto es muy común en el texto griego. Por cierto, al principio alguien me preguntó del griego. Esto yo lo veo en griego muy seguido, especialmente con el verbo cero estar. Casi es muy típico en griego que el verbo cero estar es elíptico, es decir, no aparece. Hagan de cuenta que tú lees en griego algo así como: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en griego nada más dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice sea, o no dice es, pero es una elipsis. ¿Me entienden? Bueno, pero el que sabe gramática sabe que eso es normal y se hace con propósitos enfáticos. Aquí dice, por ejemplo, miren, calla. ¿Quién debe callar? Pues tú. Aquí solo hay un verbo, aquí hay otro verbo, aquí hay otro verbo. No dice, tú calla, escucha lo que te estoy diciendo y aprende bien. No, no dice nada más. Solamente tiene el verbo para enfatizar. Se recomienda que la elipsis, al mismo tiempo que comunica rapidez y energía a la expresión, debe permitir al oyente lector captar fácilmente las palabras que se omiten. Ok, esa es la elipsis. Ahora, el pleonasmo es, yo lo llamaría como la reiteración. Reiteración o repetición innecesaria. Tú dices, se murió el muerto. Y tú dices, no se dice se murió el muerto, suena raro. Eso es un pleonasmo, porque estás reiterando lo mismo dos veces. Bueno, entonces, esa reiteración para propósitos de énfasis o de belleza, vigor es énfasis, y belleza es estética. ¿Me doy a entender? Entonces, observen, dice, lo vi con mis propios ojos, ¿de veras? Yo pensé que lo habías visto con las orejas. Pues ese es un pleonasmo. ¿Me doy a entender? Es obvio. ¿Con qué querías verlo? ¿Verdad? O al muy estilo mexicano, sálgase para afuera, le dice, ¿verdad? Una vez estaba yo en el consultorio, ahí con, y todos los pacientes estaban en la sala de espera, y la señora le dice al marido, salte para afuera, ¿verdad? Y toda la gente empezó a reírse. Pues uno capta de inmediato los pleonasmos, pero tienen un propósito. Otro caso. La acaricié con mis propias manos. Pues, ¿con qué querías acariciarlo, verdad? Las aves pasan volando por el aire. ¿De veras? ¿Pasan volando por el aire? Yo pensé que iban volando por debajo del agua. Obviamente, tienen que volar por el aire. Son pleonasmos. Yo camino con mis pies. Siempre apurado. Siempre esperanzado. Es la redundancia, repetición inútil de conceptos. Dice, la redundancia, repetición inútil de conceptos debe omitirse y no debe expresarse. Ejemplos, hemorragia de sangre. Estos son ya pleonasmos de veras innecesarios. Los otros son sutiles por cuestiones estilísticas, de belleza, de énfasis. Pero esto ya, súbete para arriba, bájate para abajo, entra para adentro, salte para afuera. Pues no, ¿verdad? Ya es... Le digo, eso ya... Bueno, cuarta figura de la construcción irregular. Silepsis. ¿Qué es la silepsis? Es la discordancia. ¿Qué es la concordancia? La concordancia es si el sujeto está en singular, por ejemplo, el verbo debe estar en singular. Si un sustantivo es femenino, su adjetivo debe ser femenino. Deben concordar en número y en género. ¿Está claro? Pero si no concuerdan, si son discordantes, a esa irregularidad la llamaremos silepsis. ¿Cómo la llamaremos? Silepsis. Ejemplos. Dice, de género. Los sustantivos de tratamiento femenino que se refiere al varón concuerdan con un adjetivo en masculino. Por ejemplo, tenemos su majestad, que es la reina, en este caso, su majestad, femenino, es pacífico, masculino. ¿Entiendan? ¿Sí? el sustantivo majestad. ¿Cómo dices tú majestad? ¿El majestad o la majestad? La. Por lo tanto, este sustantivo es femenino. ¿Y su adjetivo cómo es? Masculino. Lo mismo, excelencia, ¿qué es? ¿El excelencia o la excelencia? La excelencia, femenino. Generoso, ¿qué es? ¿Masculino o femenino? Es masculino, porque si fuera femenino, ¿cómo diría? Generosa. No es, su excelencia es generosa, es generoso. Entonces ahí hay una discordancia de género, silepsis. Si es de número, sustantivos colectivos en singular, pero que en sí mencionan muchos componentes. Ejemplos. Gran multitud de gentes, todo esto implica una pluralidad. Vitorearon a su líder. Ahora, estrictamente hablando, ¿la palabra multitud es singular o es plural? Si fuera plural, diría multitudes. Diría, multitudes vitorearon, pero está en singular. Gran multitud de gentes vitorearon a su líder. ¿Observan? Hay una discordancia de número. Bueno, entonces esa fue la silepsis. Ahora vamos a la enálaje. Enálaje. Enálaje es una traslación. Ahora, quizás no sea muy claro para ustedes lo que es una traslación. La traslación es cambiar un modo por otro modo. Cuando vimos el verbo, ya hace mucho, vimos que hay modo indicativo, subjuntivo, imperativo. ¿Ok? Entonces, si yo esperaría que, si yo digo una frase que supone que debería decir en modo indicativo y en esto de pronto me aparece imperativo, allí hay una enálaje, porque hubo una irregularidad de modo. ¿Está claro? Le voy a dar un ejemplo. El ejemplo bien típico que casi ustedes nunca han hecho consciente. Los llamamos los 10 mandamientos. A ver, Israel, activa tu micrófono y dime uno de los 10 mandamientos. Ah, no matarás. Gracias, lo voy a anotar aquí. No matarás. Curiosamente, matarás no es en modo imperativo. Es en modo indicativo. Es el tiempo futuro, modo indicativo. Pero tiene una potencia imperativa. Por eso lo llamamos mandamiento. Su modo debería de ser imperativo. Debería decir, no es que no hay forma de decirlo en español, por eso se tiene que decir en futuro. El imperativo es mata. Y no puede decir no mata. Entonces, como no puedes usar el modo imperativo en sentido negativo en español, te sirves del indicativo futuro negativo. Pero en realidad debiste haber usado el imperativo. Ahora, si lo usamos un imperativo, como dice, mata y come. Dios, en la visión de Hechos 10, se le dice a Pedro ante el manto lleno de animales impuros, se le dice, mata y come. Mata y come. Eso es imperativo. Otra forma de decirlo es que dijera, matarás y comerás. Ese es futuro indicativo, ya es el modo indicativo, no imperativo, pero tiene fuerza imperativa. Es muy típico, especialmente en el idioma griego y también en el español, pero más en griego, que encuentras mandatos no en modo indicativo, sino en modo subjuntivo y en modo indicativo en tiempo futuro. Estos son lo que llamamos enálajes. ¿Está claro? Luego, también puede hacer una traslación no solamente de modo, sino también una traslación de tiempo. Vamos a ver un ejemplo de eso. Si tú estás hablando en tiempo pasado y usas el presente, entonces es un enálaje de tiempo. O si debías usar el tiempo pasado y usas el presente, es un enálaje de tiempo. Observen esto. Dice, tiempo, enálaje de tiempo. Dice, mañana sale el avión. Sale es tiempo presente, pero mañana es tiempo futuro. O sea, debería de decir literalmente, mañana saldrá el avión. Pero dices, mañana sale. Bolívar ya murió hace siglos. Pero en lugar de decir, Bolívar venció a los españoles, entonces dices, Bolívar vence a los españoles en tiempo presente. Pues si ustedes pudieran leer el Evangelio de Juan en griego, podrían darse cuenta cuánto se usa el presente histórico. Es decir, cuando Juan escribe su Evangelio, es décadas después de que el Señor Jesucristo ya murió. Pero él usa el tiempo presente de manera constante para referirse a las acciones de Jesús, porque es un presente histórico. De hecho, aquí se menciona, miren, para los fines de la historia se considera tiempo histórico el uso de verbos en tiempo presente. Casi todos los versículos en el Evangelio de Juan que leemos, y Jesús dijo, literalmente en griego dicen, y Jesús dice. ¿Me doy a entender? Y muchos otros. De hecho, la Biblia de las Américas tiene una estrellita al lado de los verbos que son históricos. Es decir, en español aparecen en tiempo pasado, pero con la estrellita le están diciendo al lector que en griego están en tiempo presente. ¿Me doy a entender? Por eso es una de las razones que me gusta la Biblia de las Américas, entre muchas otras, que usa pistas para que el lector que lee la introducción de la Biblia la recuerda y la interpreta mejor. Pero como no leen la introducción de nada, ni de la Biblia, pues no dicen, ay, ¿por qué le pusieron una estrellita satánica ahí en la Biblia de las Américas? Fueron los masones los que hicieron esta traducción. O sea, en serio, la gente no le saca provecho a veces a los recursos, ¿no? Pero, ok. Bueno, eso fue una nota nada más, es una broma. Ok, vamos entonces a las notas para terminar esta aclaración. Entonces, estamos diciendo, ok. Entonces, hemos dicho antes acerca de la sintaxis regular y de la sintaxis irregular o figurada. Sus figuras principales son las que ya dijimos. Repaso, el hiperbatón, que es la inversión de los elementos, la elipsis, que es la omisión, el pleonasmo, que es la reiteración, la silepsis, que es la discordancia, y la enálage, que es la traslación de el modo o el tiempo. Muy bien, ya vimos entonces las construcciones posibles, ya sean regulares o irregulares. Por último, vamos a ver un aspecto más que dejamos hasta el final, ya que tuviéramos bien, bien cimentado todo lo que es los elementos de la oración gramatical, porque va a aparecer y puede ser objeto de confusión. Y esto no solamente es parte de la sintaxis, sino también parte de la semántica. Entonces, vamos a ir a las perífrasis. Perífrasis. Diga perífrasis. Perífrasis. Ahora, yo les voy a mandar copia de todas esas notas, no se preocupen, para que puedan hacer sus repasos. Pero, ¿qué es la perífrasis? Oiga bien, la perífrasis en una palabra es un verbo. Es un verbo. ¿Qué es la perífrasis? Es un verbo. Es un verbo compuesto. Pero no lo llamamos verbo compuesto. Lo llamamos perífrasis. ¿Está claro? Cuando nosotros vimos acerca del verbo, cuando estábamos estudiando acerca del verbo, yo les dije que hay verbos simples y que hay verbos compuestos. Yo les dije, por ejemplo, un verbo simple sería yo como. ¿Está claro? Pero si en lugar de decir yo como, digo yo he comido, observan esto, ya cambió. Ahora este es un verbo simple y este es un verbo compuesto, porque se compone del auxiliar haber más el pasado participio del verbo comer, que es comido. ¿Está claro? Bueno, entonces, si ustedes recuerdan eso del verbo compuesto, entonces, las perífrasis son verbos compuestos. ¿Y por qué no los llamamos verbos compuestos? Porque es en realidad lo contrario. Más bien los verbos compuestos, es decir, los que usan el auxiliar haber, o el auxiliar ser o estar, más el pasado participio, es decir, la voz pasiva. Estos dos tiempos que llamamos tiempos compuestos, así los describí cuando vimos eso en su debido tiempo, esas son un tipo de perífrasis, pero hay más tipos de perífrasis. ¿Está claro? Y es lo que les voy a explicar ahora. Ahora entonces, las perífrasis son dos verbos que funcionan juntos como uno solo. Por eso les dije, una perífrasis es un verbo que en realidad se compone de dos o más palabras. ¿Está claro? Vuelvo a repetir, para motivos de énfasis y de aprendizaje. Las perífrasis son verbos formados por dos o más palabras, o dos o más verbos. Si tú separaras esos dos verbos, los separas, cada uno de esos verbos va a tener su propio significado. Si tú los separas, cada verbo tiene un significado diferente y auténtico e independiente. Pero cuando los juntas, se altera tanto su propio significado que forma un nuevo significado. Como no hay un verbo en español que determine el significado que tú quieres hacer, te inventas uno juntando dos verbos. ¿Entienden eso? Entonces, les voy a dar ejemplos para que lo vean. Acá abajo tengo tres ejemplos. Observen. Tienes que hacerlo. Aquí tenemos dos verbos, el verbo tener y el verbo hacer. ¿Observan eso? Cuando tú separas, digamos que no quieres ver esto, tú nada más tienes el verbo tener, eso te describe a ti una posesión, una propiedad. Yo tengo. ¿Me doy a entender? Y luego cuando tú describes el verbo hacer, tú te refieres a una actividad específica. Pero cuando tú juntas, tienes que hacer, al poner tener y hacer juntos, creas un verbo que no existe en español. Es decir, creas una, aquí no se habla de una posesión tangible, ni concreta, ni abstracta, sino de una obligación. ¿Me doy a entender? Es una obligación específica de hacer algo. ¿Me doy a entender? Pero como no hay una sola palabra que en español te lo permite, te inventas una combinación que sí lo logra. Otro ejemplo. Va a llover. Aquí tenemos este. Verbo ir. Él va. Y el verbo llover. ¿Está claro? Entonces, si tú separas el verbo ir, comunica un traslado. Es trasladarse de un punto A a un punto B. Y luego llover significa que cae agua del cielo. Caer agua, por así decirlo. ¿Me doy a entender? Este significa una cosa solo y esta significa otra cosa solo. Pero tú quieres decir otra cosa que no es ninguna de esas dos. Entonces dices, va a llover. Ok, va a llover. Lo que tú estás diciendo es, no estás hablando de un traslado, ni solamente de que cae agua del cielo, sino de un tiempo, una acción que está por ocurrir en el futuro cercano, que es caer agua del cielo, pero no solo es caer agua del cielo, sino es el tiempo en que lo va a ocurrir. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso tú usas una perífrasis verbal para decir cosas con dos verbos, pero con un significado específico. ¿Me doy a entender? Ok. Ahora entonces, ¿cuál es la estructura típica de la perífrasis verbal? Veámosla. La perífrasis verbal tiene, en primer lugar, un verbo, el verbo número uno, que va a funcionar como auxiliar. Ese es el auxiliar. ¿Está claro? A ese le llamamos auxiliar y siempre es un verbo conjugado. Y luego tenemos en segundo lugar otro verbo. Dije dos verbos. El primero es un auxiliar y es un verbo conjugado. Y el segundo es un verboide. Verboide, yo les expliqué, hay tres tipos de verboides, o también se les llaman verbos no finitos. Los verbos no finitos son de tres tipos, o los verboides, son los infinitivo, son los gerundios y son los participios. ¿Ok? Los infinitivos son las palabras que terminan en ar, er, ir. Y luego tenemos los gerundios, son los que terminan en ando, endo. Y luego tenemos los participios, que son los que terminan en ado, ido, los regulares, y los irregulares en to, so, cho. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de las perífrasis verbales. Ahora, ya dije, las perífrasis verbales, la estructura normal que siguen es verbo número uno, que llamamos auxiliar, es un verbo conjugado. El verbo número dos, que no es verbo en sí, sino es un verboide. Y eso está a veces, no siempre, pero a veces están conectados por un nexo, que puede ser la palabra que o la palabra a. Pero eso es opcional. En otras ocasiones, tal vez no encuentres ningún nexo. Lleva dormido. Aquí no hay nexo. ¿Está claro? Por eso es opcional. El número 2 y también el número 4. Es un clítico. Diga clítico. Clítico. Clítico. ¿Qué significa clítico? Es una partícula. Un clítico es un pronombre. Es un pronombre abreviado que se sufija al verbo. ¿Qué dijo? Un pronombre abreviado que se sufija al verbo. No, pues me dejaste en la misma. Ok. Son esas pequeñas palabritas como se, lo, nos, que se pegan al final de un verbo. Observen. Hacer es infinitivo. Lo es un clítico de tercera del singular. ¿Entienden? Otro ejemplo. Acabó es el primero. Odiando. Ando, endo es gerundio. Gerundio. Nos es una abreviación de nosotros. Odiándonos. Son los objetos directos en forma de pronombres que llamamos objetivos. Es un pronombre personal, objetivo porque funciona como objeto directo, en forma clítica porque se adhiere al final del verbo. ¿Me doy a entender? Ay, chiquito, ahora sí, ¿verdad? Dices, órale. Siempre he usado todas esas palabras, pero no sabía cómo se llamaban. Bueno, ya supieron. Ok, entonces, ya dije, verboides hay de tres tipos, infinitivos, gerundios y participios. Ahora veamos un ejemplo de las perífrasis con infinitivo. Tienes que hacerlo, ¿por qué? Porque es un infinitivo hacer, llover, infinitivo. Aquí están sus nexos, aquí está el auxiliar, va, tienes que. Va, tienes que hacer, va a llover. Estos son perífrasis infinitivas. ¿Está claro? Ahora vamos a ver las perífrasis con gerundio. Acabó es el auxiliar número uno. No hay nexo, por eso es opcional. Y el verboide que sigue es ando, yendo, odiando, gerundio. Acabó odiando y luego sí tenemos clítico, que es nos. ¿Está claro? Muy bien, vamos a la siguiente perífrasis de gerundio. Ah, no, este es solamente un ejemplo. Acabó odiándonos con todas sus fuerzas, es un complemento circunstancial de este verbo. ¿Está claro? Son dos palabras, pero es un solo verbo para mí. Por eso encierro las dos en un solo círculo. Y no encierro verbo uno, verboide. ¿Está claro? Podría hacerlo, pero debo entender que funcionan como una sola entidad. Muy bien. Tercer ejemplo. participios. Perífrasis en participio. Es decir, los que acaban en ado, ido, tosocho. Escrito. No dices escribido, dices escrito, ¿verdad? Y acá está dormido. Son participios. Entonces, auxiliar número uno, que es el verbo número uno, dejó. Verboide en participio, escrito. Auxiliar número uno, lleva. Verboide, dormido. Escrito, y aquí están complemento directo, complemento directo. ¿Está claro? Entonces, esas son las perífrasis verbales. Muy bien. Ahora sí. Ya acabamos de explicar lo de hoy. Ha sido, pues, una lección también muy, muy interesante y un poquito larga, pero ya estamos cerca del final. Muy bien. Preguntas. Preguntas. Vamos a ver. ¿Dónde está mi pantalla compartida? Ahí estamos. Muy bien. Ok. Ahora sí. Si tienen preguntas, levante su manita y le doy la palabra. Luis. Sí, adelante. Las perífrasis las vamos a identificar estando dos verbos juntos. O sea, no vamos a ver ninguna oración ahí en medio de ellos, más larga que el anexo que ponías ahí. Excelente pregunta, Antonio. Gracias. Sí, pueden estar separadas. O sea, yo puedo decir algo como esto, miren. Quiero con todas mis fuerzas, una y otra vez, conquistar el Monte Everest. Pues fíjense lo que dice. Quiero, puse un montón de palabras en medio y luego puse conquistar, que es el infinitivo, el Monte Everest. Están separadas, pero esa es una perífrasis verbal. ¿Está claro? Ok, sí. Otra pregunta. Si alguien tiene otra pregunta, levante su mano. ¿No? Bueno. Ok. Entonces ya hemos visto muchos ejemplos de... Hoy el objetivo que nosotros cubrimos el día de hoy fue conocer las construcciones de la sintaxis. Puede ser sintaxis regular, sintaxis irregular. Al principio de la clase vimos varios ejemplos de las oraciones subordinadas, a diferencia de las coordinadas, y luego le entramos a las construcciones para ver si se usa sintaxis regular, el orden típico del enunciado, o si se usa una sintaxis irregular, es decir, una construcción figurada. Ya vimos del hiperbatón, de la elipsis, de la silepsis, de la enalge, y se me pasó la otra. Entonces, ahí las tenemos nosotros a la mano para recordar a la hora de hacer nuestros análisis. En la próxima clase, ¿qué creen que vamos a hacer? Ya nos estamos acercando al final del curso. Y en las próximas clases, lo que vamos a hacer es poner todo junto. Todo lo que hemos aprendido, ya me voy a ir directamente al texto bíblico. En la próxima clase la voy a dedicar solamente a... Vamos a hacer un repaso al principio rápido de todo lo que hemos dicho. Y luego me voy a ir a pasajes bíblicos y voy a empezar a hacer análisis gramatical palabra por palabra y de las oraciones completas. Ustedes van a ver cómo lo hago ya en el texto sobre mi Biblia con un lápiz. Cómo hago esos círculos, líneas, y les voy a enseñar la nomenclatura que yo he diseñado o que yo he adoptado para dentro de la misma página de mi hoja impresa de mi Biblia o en mi hoja digital con una pluma, yo selecciono verbos, sujetos, adjetivos, palabras conectivas, complementos, directo, indirecto, preposicional, y todo eso ahí adentro, y yo con esa nomenclatura de dibujos, yo entiendo de qué términos gramaticales estoy hablando y ya me ayudo visualmente a hacer el análisis gramatical del texto. Y en la próxima, después de esa clase, en la siguiente, les voy a decir cómo con esa nomenclatura, con ese trabajo que hago en el análisis gramatical de mi texto, empiezo a hacer yo un diagrama estructural y de ahí saco un bosquejo fiel al texto que comunica la jerarquía de las ideas y de una manera lógica y entendible para mí y para los oyentes. Bueno, espero con eso darles ánimo para que no se desalienten con tanto tecnicismo que hemos estado cubriendo, pero bueno, quiero escucharlos a modo de conclusión de la clase de hoy. Díganme qué les queda, cómo se sienten, qué aprendieron. Cada uno brevemente tiene 30 segundos o menos. Fernando, adelante. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Este tecnicismo es bueno tratarlo o no tratarlo absolutamente nada en el momento te están enseñando el sermón, o si es bueno algunas veces tratarlo, ¿cómo sería eso ahí? Muy bien. El consejo de todos mis maestros casi fue unánime cuando yo estudié en el seminario, era de que lo mejor sería no usarlo, pero ahí sí, a lo mejor han de pensar que soy muy creído, muy soberbio, pero no es por esa razón, porque incluso yo aprendí de mis maestros que aunque ellos decían no lo usen en sus sermones, ellos sí lo usaban de vez en cuando. Y yo aprendí una lección, no solo de mis maestros, sino también de mi propia experiencia pastoral. Y esta es la respuesta a tu pregunta. Tú dices, deberíamos de usar la nomenclatura técnica a la hora de enseñarle a otros, y mi respuesta es, en la mayoría de los casos, no. Pero de vez en cuando, eventualmente, sí. Cuando menos, por dos razones. Por dos razones. Y yo lo dije al principio de este curso, en uno de los videos al principio, no me acuerdo si fue el segundo, ustedes lo vuelven a escuchar, se van a dar cuenta que yo se los expliqué allá, pero como ustedes vivían en la dispensación de la inocencia allí, pues nadie entendió lo que yo decía, pero ahora ya lo vas a entender tú, ¿ok? Yo les decía que cuando tú estás enseñando, en esa audiencia, la inmensa mayoría de la gente no sabe de tecnicismos, pero sí los entiende, su mente los entiende, aunque no sabe cómo se llaman, sabe que si tú estás hablando en presente, no metes el pasado de forma loca, sino que estás en singular, hablas en singular, en plural, femenino. O sea, la lógica de la mente humana capta el mensaje. Aunque no sabe explicar el tecnicismo, sí sabe percibir el mensaje comunicado. Entonces, de vez en cuando, sí se puede usar, muy de vez en cuando, para instruirles de cómo se llama ese fenómeno. O sea, por ejemplo, yo les digo, digamos que yo estoy enseñando algo, y digo, lo que encontramos aquí es una hipérbole. ¿Y qué es eso, pastor? Dirán ustedes, es una exageración con fines intencionales. Es decir, aquí Pablo está exagerando, a eso se le llama hipérbole, pero él está exagerando algo para dejar claro el punto. Entonces, yo menciono el tecnicismo y lo explico para instruir a mi audiencia. Yo quiero que ellos también vayan creciendo en su conocimiento del estudio de la Biblia, y no solo en la Biblia misma, sino cómo estudiarla mejor. Entonces, número uno, para propósitos instructivos. Segundo, para propósitos validantes. Es decir, aunque tú tengas 100, 200 o 10 personas allí en tu audiencia que no saben de gramática los nombres técnicos, de vez en cuando sí tienes algunos que saben, ¿o no? Entonces, a partir de ahora, por ejemplo, yo espero en Dios que tú ya sepas algo que antes no sabías. Entonces, la próxima vez que tú vas y te sientas ahí, escuchas una enseñanza, y de pronto alguien se para y dice, y podemos aquí ver una perífrasis muy clara, y todos se quedan viendo diciendo, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Verdad? Tú dices, ¡ah, un verbo! Y entonces tú dices, ¡ah, yo sí entiendo! A ver, ¿cuál es? Entonces tú dices, a ver si es cierto, quiero ver, a ver, ¿cuál? Aquí, miren, el versículo tal aquí dice así, y tú dices, ah, sí es cierto, más le vale. Sí sabe. Entonces, tú, como maestro, cuando tú dices algo que de veras sabes y dominas, y tú dices, miren, aquí podemos ver una parábola, miren, podemos aquí ver, este verbo está en modo subjuntivo. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Es decir, está hablando en una forma potencial. No es una realidad, es una posibilidad. Eso está en imperativo. ¿Qué es eso? Eso es una orden, miren, aquí está dando una orden. Entonces, hay un segmento de tu audiencia, pequeño si tú quieres, pero existe, que no tiene la culpa de que los demás no estudien. Los demás no tienen, él no tiene la culpa, ella no tiene la culpa que los demás sigan en ignorancia. Ellos sí estudiaron y saben, y ellos también merecen ser desafiados y que se les hable en su canal de frecuencia de vez en cuando, aunque sea poquito, para que vean que tú sabes de lo que estás hablando. Y eso valida tu autoridad como maestro. Porque cuando tú haces eso, ese segmento un poquito más académico, más instruido de tu iglesia, dice, estoy hablando con un hombre instruido, un hombre que sabe lo que dice, un hombre que tiene el derecho que yo lo escuche. ¿Me doy a entender? Entonces, no hay que irse a los extremos, porque si no, pues sí los impresionarás, pero no los entiendes, ¿verdad? Alguien dijo, acuérdate que le estás enseñando a las ovejas, no a las jirafas. Si te vas muy alto, Nadie come más que la jirafa que tienes ahí en toda la congregación y todas las ovejas se te mueren de hambre. Entonces, pero pues, si de vez en cuando se te filtra una jirafa ahí en el rebaño, pues de vez en cuando hay que darle su hojita de perejil para que vea que si te fijas que existe y que es valiosa para ti. Bueno, ¿contesto tu pregunta? ¿No me van a echar la culpa después? Si algún día yo escucho sus enseñanzas y ya los oigo diciendo, hermanos, aquí vamos a ver el pronombre personal en forma subjetiva compitiendo con el objeto en complemento agente que esté en parte del modo subjuntivo en la perífrasis. O sea, no inventes, ¿me entiendes? ¿Y saben qué es lo trágico? Que hay veces que yo escucho gente enseñando que dice, no, aquí el griego dice, no, aquí podemos ver aquí este imperativo. Y ni siquiera es, o sea, nada más exhiben su ignorancia. Quieren impresionar cuando en realidad nomás meten la pata. Lo que hacen, en lugar de ganar autoridad, pierden la que tenían. Entonces ya cuando tú oyes eso y tú sí sabes, o sea, tú dices, no, pobrecito. Para empezar, que vea gramática para estudio bíblico, igual que yo, que se chute los 15 videos y ya que los vea, ya después le hago caso. Mejor deja, mientras él sigue predicando, yo voy a leer mi Biblia. Y ahí lo dejas. O sea, qué feo, ¿no? Pero, ¿te soy sincero? Yo me he visto en esa tentación. Es que si no, Señor, lo perdono. Déjame, sigo prestando atención. Seguro algo me hablarás. Entonces, digo, a lo mejor suena así muy rudo, ¿no? Muy rudo que lo diga, pero bueno, yo no tengo la culpa también de que todos ustedes sí están estudiando gramática y otros no quieren. Como les digo, y que muchos de esos otros sean incluso maestros o pastores de la Biblia, si es porque no han podido estudiar, lo comprendo, pero para eso estamos haciendo videos como estos, y son gratis. Dígame, ¿qué les he cobrado yo? Ni un solo centavo a ninguno de ustedes, ¿por qué? Porque yo quiero poner mi granito de arena para que la causa de Cristo progrese de una forma muy humilde, muy pequeña, que es equipando a los que no han podido de un modo o de otro entender la gramática. ¿Por qué? Porque yo fui parte de ese club. Por años odié el español y la gramática hasta que el amor a la Biblia, pues, me conquistó. Y me enganché con la gramática por amor al Señor y a su palabra. Y sé que hay muchos como yo. Por eso no es menosprecio, es amor. Es una actitud de servicio que queremos darle para que mucho más mejore la enseñanza y la correcta interpretación bíblica. ¿Querías decir algo más, Fernando? Sí, señor. ¿Hasta qué punto es prudente o, no sé, de que cuando uno detecte ese problema gramatical que esa persona está diciendo algo que no es así, de uno acercarse y decirle, hey, es que eso no es así, es así? O mejor se queda uno callado y que el Señor sea rearguyéndolo. Yo diría que depende de la circunstancia. Cada caso hay que revisarlo. Si estás de visita en una iglesia y pues nomás estás oyendo, pues tú decides si quieres correr el riesgo. Dices, bueno, no me va a volver a ver ese predicador. Le digo, total, si se enoja, pues que ya no voy a venir. O si dices, no, ni para qué le digo, para qué lo hago sentir mal si hizo su mejor esfuerzo. Entonces, yo diría, trata de discernir el espíritu con que la persona se conduce. Si es una persona humilde y sientes que valdría la pena, el Señor pone en tu corazón hacerlo, inténtalo. Si se lo toma mal, pues es un problema. Pero si tú crees que no es prudente, no es adecuado, resérvatelo. Ahora, si dices, pero es que no es de visita, eso pasa en mi iglesia. Eso pasa en mi iglesia, pastor. ¿Qué hago? Bueno, yo creo que una forma de, número uno, de honrar a tu liderazgo. Y número dos, de mostrarle amor y respeto a tu liderazgo. O sea, una forma de amarlo y una forma de servirle a tu liderazgo es, si tú lo amas, entonces fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios. Fieles son las heridas del que ama. Si es tu pastor y tú lo amas, tú ve y dile, con toda la humildad que tú puedas, porque esto cuenta mucho, dile, fíjese, pastor, que me da mucho gusto oír sus enseñanzas y me edifica, recalca siempre lo bueno primero y luego dile, pero fíjese que por la gracia de Dios encontré por ahí unos amigos, estoy tomando un curso de gramática, viera que me ha servido, he aprendido poquito, no soy un experto en nada de eso, pero una cosa que aprendí es que es esto, Y he oído que en un par de veces usted ha mencionado eso, pero en realidad no es así. Yo lo que quiero es que usted lo respeten más y que usted se sienta seguro a la hora de enseñar de que lo que usted dice nadie se lo vaya a refutar. Y yo a usted lo respeto y lo amo, y por eso quería observarle para que, si usted gusta, vea en el libro ese. Mire, ahí está en el libro, ahí está en el video. Yo no lo inventé. Yo lo que quiero es que usted no vaya a perder credibilidad enseñando algo que no es, y alguien después no se anime a decirle como yo y se va con la idea de que usted no sabe de lo que está diciendo, cuando yo sé que usted sí sabe, simplemente es humano y cometió pues un pequeñito error, pero o sea, así lo manejaría yo, ¿me entiendes? Si el hermano es muy sentido, no le puedes decir eso porque ya te va a poner en disciplina o va a renunciar del pastorado, entonces ya yo me cambiaría de iglesia. Yo no quiero un pastor así, inmaduro. Supone que el pastor debe ser una persona que soporta eso y más. Ahora, si ya se lo dijiste una vez y dos veces y no lo resuelve, bueno, ya ese es otro asunto. No sé si eso ayude o no, pero pues espero responder a tu pregunta. ¿Ok? Hay dos extremos que debemos de evitar. El de que creer que los pastores son intocables y no hay que decirles nada, no se vayan a sentir mal, no se vayan a ofender. Bueno, si se van a ofender, que se ofendan y que se pongan a estudiar para que ya no se ofendan. Pónganse a estudiar y ya no se van a ofender. Y yo lo puedo decir porque yo soy pastor. Entonces, dejen de dar excusas y pónganse a estudiar. Y la otra, el otro extremo es estar auditando cada palabra, cada coma, cada énfasis que dicen y siempre estar señalando los errores y no reconocer sus virtudes. Dos extremos. Uno es no decirles nada porque se sienten mal y decirles todo. Porque son humanos, ¿qué esperabas? ¿Que no se iban a equivocar? Yo estaba oyendo una enseñanza que yo di porque unos pastores me pidieron algo de información y me fui y revisé la enseñanza y estaba escuchando mi propia enseñanza y yo dije algo que está mal. Yo estaba explicando 1 Corintios 5, ya vi tu mano, ahorita te doy la palabra, y yo dije ahí que está hablando de un incestuoso que pecó en la iglesia porque se metió. Y yo quise decir con la esposa de su padre y dije con la madre de su padre. Yo dije, hoy no más, pero yo sé que no es su madre, es la esposa. Pero cuando tú estás enseñando, dices cosas, pero no te estás oyendo y te equivocas. Me ha pasado tantas veces, si alguien hubiera venido, alguien hubiera tenido la confianza en esa enseñanza, decirme, pastor, no es la madre de su padre, es la esposa de su padre. La de 1 Corintios 5, dije, pues sí, es la esposa, ¿qué dije? Y me hubieran dicho, dijo la madre. Probablemente yo hubiera dicho, no, no dije la madre, yo dije la esposa. No, dijo, oiga la grabación y va a ver. Entonces, hay veces que dices cosas equivocadas y ni cuenta te das. A mí me ha pasado, y si alguien me corrige, yo lo agradezco. Yo no quiero terminar de hereje o que la gente piense que yo no estudié y que simplemente te equivocas, eres humano. Entonces, que no se sienta, no dices nada, o le dices todo porque siempre se equivoca. No, hay que ser balanceados, hay que ser cristianos serios. Tenías una pregunta, adelante, ahí, No, Saúl. no, no tanto como pregunta, digo, hoy que estamos pasando la situación de la contingencia o crisis sanitaria, muchos estamos grabando los sermones o nuestras prédicas a la iglesia. Y escucharte te da, sinceramente, te evidencia muchas cosas de errores, falacias y cosas que dices que no son correctas. Digo, me ha pasado últimamente analizando y escuchando, digo, qué barbaridades a veces dice uno. Y por otro, yo agradezco por este curso porque he tratado de disciplinarme yo de hacer análisis gramatical, pero nada más me di cuenta que me quedé en prueba rápida como lo del COVID-19. La verdad es que hay muchos elementos que escapan, que yo agradezco a Dios. Digo, creía que era un análisis, pero no, estoy corto y yo agradezco y espero seguir aprendiendo. Yo me tengo que retirar, ha sido un placer verlos. Y pues aprovechar esta herramienta, la verdad. Muchas gracias, Luis, por el tiempo. Pues ya hemos Una bendición y terminado. cuídense mucho. Igualmente, pues estamos terminados ya en la clase. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. Y nos vemos en la próxima entrega, el próximo jueves, o cuando nos vean por video, para seguir ahora ya con los análisis en forma. Ahora sí le vamos a entrar manos a la obra. Padre, damos gracias por la bendición de estar juntos en esta apasionante clase de gramática para el estudio bíblico. Te pido que no se quede en teoría, que termine en práctica de cada uno de nosotros y en provecho espiritual y ministerial. En el nombre del Señor Jesús, amén. Dios bendiga a todos, estamos despedidos, hasta la próxima.